aquí comentábamos en el caso concreto de un maestro cuando ve a sus alumnos, en lo que decía esta maestra, ¿no? Es como una medalla. María Escona, ¿no? ¿Perdón? Nos encontramos a Escona, ¿no? Que decía en esto, el Congreso, ¿no?, de Magistrados del país. Y... ¿Cómo te gustó saber? Lo que pasa es que fuimos al Congreso Nacional de Impartidores de Justicia y me acerco a la mesa porque me estaban esperando mis compañeros para desayunar. Y me acerco y la veo, y como tiene unos ojos azules tan bonitos, la vi y se me quedan viendo todos porque no me sentaba. Esta es mi maestra. Y yo así muy emocionada y me dice, ¿sí? ¿Desde qué? Y ya empezamos a platicar, ya me preguntó.